La prensa del mundo transmitió del día 1 al 3 el resumen o el texto íntegro del mensaje del estimado máximo dirigente Kim Jong-un por el año nuevo 106 de la era Juche 2017. Lo hicieron los medios de difusión masiva de Rusia, Cuba, China, Vietnam, Irán, Camboya, Myanmar, Indonesia, Malasia, Líbano, Egipto, Arabia Saudita, Hungría, Bulgaria, Suiza, Alemania, Austria, Nicaragua, Brasil y Estados Unidos. Los sitios web de Internet de partidos políticos y organizaciones de varios países y organismos regionales, incluidos el Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano y el Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo.